Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. A continuación, información de interés para todas y todos los venezolanos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes al pueblo venezolano que se movilizó en una marcha antiimperialista y en defensa de la patria desde la Avenida Libertador hasta el Palacio de Miraflores. Ante la amenaza del imperialismo, ante la amenaza del magnate y emperador Donald Trump, aquí está la respuesta del pueblo en la calle. Un río crecido de coraje, de valentía. Un río crecido ha recorrido Caracas y todas las capitales de nuestra amada Venezuela, un río crecido de pueblo que lleva en su sangre la sangre más gloriosa que se haya conocido en tierra americana, la sangre de los libertadores. Este es el pueblo de los libertadores. Venezuela tiene el récord mundial de procesos electorales de todo tipo en estos 18 años que han pasado de revolución bolivariana, de revolución socialista. Llevamos 21 elecciones democráticas en 18 años. Y si contamos las elecciones de gobernadores y gobernadoras que vamos a tener en el mes de octubre, llegamos a la elección número 22, récord mundial de elecciones en el mundo moderno. Y así como ganamos la batalla con votos y con la constituyente, yo quiero que en octubre, atención, alerta, pueblo de Venezuela, en octubre tenemos una nueva batalla por la paz, por la soberanía y por el futuro de Venezuela. Desde ya convoco al pueblo de Venezuela a participar y a ganar las elecciones de gobernaciones en los 23 estados del país. Durante la actividad, el jefe de Estado venezolano agradeció las muestras de apoyo de los pueblos del mundo ante la amenaza imperial. También ordenó al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iniciar los preparativos para un ejercicio cívico-militar a realizarse el sábado 26 y domingo 27 de agosto. Asimismo, llamó a consolidar la paz lograda por la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el 30 de julio en Venezuela reina la paz. Con la constituyente se hizo la paz. Ahora hay que consolidar la paz apoyando las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora hay que consolidar la paz asumiendo las grandes tareas de la Comisión de la Verdad y de la Justicia. Yo estoy de acuerdo que la Comisión de la Verdad cite. Y si no se presentan por las buenas, mande a buscar, le ponga los ganchos y se presenten todos los que convocaron la guarimba, todos los que convocaron la violencia, se presenten a declarar ante la Comisión de la Verdad y la Justicia. Y se haga en público, transmitido por radio y televisión, para que el pueblo lo vea. Durante Durante la marcha antiimperialista, el pueblo venezolano rechazó las amenazas del mandatario estadounidense. Los venezolanos tenemos que estar aquí defendiendo la patria. Allá están los Trump, los Tillerson, los Pompeo amenazando a Venezuela y no lo podemos permitir. Y como patriotas, hombres y mujeres, tienen que estar aquí defendiendo el país. El día más importante de Venezuela es la defensa de la patria. Por Chávez, por Maduro, por el poder popular y por Simón Bolívar. Aquí estamos respaldando y rechazando enérgicamente de la amenaza de Donald Trump, padre del imperialismo. Es una falta de respeto, es una ofensa a la patria de Venezuela y de América Latina esta amenaza de Donald Trump. ¿Qué quiere Trump? ¿Llenar de muertos Venezuela? ¿Llenar de muertos América Latina? Pues no lo va a conseguir. Donald Trump aquí no va a hacer nada, porque la unión está la fuerza. Y aquí somos paz y somos amor. Ningún país va a poder con nosotros siempre y cuando nos mantengamos unidos en revolución. Bueno, Trump, de respeto a Venezuela, date cuenta que este pueblo está en la calle. Este pueblo está defendiendo, Trump. Así que quédate tranquilo, no te metas con Venezuela. Venezuela es un país independiente, soberano. No vamos a aceptar injerencia de ningún país. Trump, anda a tu país, déjanos en paz. Venezuela se respeta, porque esta es la patria de Bolívar, porque esta es la patria de Chávez, porque esta es la patria de los venezolanos. Los venezolanos arreglamos nuestro problema. Luego de recibir la gran marcha antiimperialista, el primer mandatario nacional recibió cartas credenciales de los representantes diplomáticos de Guatemala, Japón, Vietnam, España, Siria y Francia, ratificando así la diplomacia de paz impulsada por el gobierno revolucionario. Siéntanse ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra patria Venezuela. Como he compartido con cada uno de ustedes, Venezuela lo único que aspira con el mundo es relaciones de cooperación, de hermandad. Nosotros creemos profundamente en la filosofía del diálogo de civilizaciones. Así que somos un pueblo hecho para la cooperación. Nuestro libertador creó una doctrina geopolítica, la doctrina del equilibrio del mundo. Como yo acostumbro a decir, no habrá obstáculo, no habrá diferencia, no habrá dificultad, no habrá conflicto que detenga el rumbo de América Latina y el Caribe y de nuestra amada Venezuela hacia su gran destino de región potencia, de bloque potencia. Hacia allá tenemos nosotros que aspirar. ¿Qué tipo de bloque de fuerza? Un bloque para la paz, para la cooperación, para la complementariedad, para la solidaridad, para la superación de la pobreza, de la miseria, del atraso educativo, del atraso cultural, del atraso económico. Es un gran esfuerzo que la humanidad entera tiene que compartir. El vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, rechazó las declaraciones realizadas por el vicepresidente estadounidense Mike Pence sobre Venezuela durante su visita a Colombia. En vez de estar pretendiendo darnos lecciones de democracia, resuelva, señor vicepresidente Pence, los grandes problemas y el odio racial que hoy afloran Estados Unidos. Hoy, el pueblo con mayor desigualdad, mayor incremento de la pobreza, mayor explotación y mayores niveles de consumo de droga es precisamente el pueblo de los Estados Unidos. Bastantes problemas tiene usted, vicepresidente, para que se venga a meter en los asuntos de los venezolanos y las venezolanas. Rechazamos enérgica y categóricamente sus abusivas declaraciones y le decimos desde esta tierra bravía, chavista, le decimos Mike Pence, ¡fuera de América Latina! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado oficial donde repudió la amenaza belicista de Donald Trump. Con profunda indignación hemos escuchado las desmesuradas declaraciones del pasado viernes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los cuales señaló que no descarta una opción militar al referirse a la situación de Venezuela. Sin duda alguna, esta infeliz afirmación quedará registrada como una de las más graves amenazas que alguna vez se haya lanzado sobre nuestra amada nación. No solo porque proviene del gobierno de la mayor potencia militar del mundo, sino también porque se constituye en el corolario de un plan intervencionista preconcebido. A simple vista, se trata de la típica escalada del desgastado subterfugio de la defensa de los derechos humanos y de la libertad para intervenir militarmente en un país imponiendo sus intereses políticos al tiempo que se apoderan de los recursos naturales disponibles para satisfacer sus desmedidas ambiciones económicas. En estos aciagos momentos, cuando se cierne sobre la nación la sombra tenebrosa de la garra imperialista, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su vocación pacifista, pero reafirma el sagrado juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Pero no moriremos, viviremos para vencer. Asimismo, ratifica su incondicional apoyo y absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, en cuyo liderazgo confiamos para superar las dificultades y encontrar el camino hacia la reconciliación, la paz, la estabilidad y el desarrollo nacional. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional capturó a 18 implicados en el atentado paramilitar de la 41 Brigada Blindada del Fuerte Paramacay en el estado Carabobo. A través de la acción conjunta de todos los integrantes del Comando Antiterrorista, hemos logrado la captura de 18 ciudadanos. Juan Carlos Cagualipano, desertor militar. Primer Teniente Jefferson Gabriel García Dos Ramos, Alberto Polo, Darwin Solís, Primer Teniente Desertor Osvaldo José Gutiérrez, Empresario Federico Troconis, Edison Jiménez, Robert Antonio Salas, General Retirado Guillermo José Rangel López, Ex Inspector de la DICIT Carlos Luis Méndez Gómez, Gabriel Barros, Giovanni Espinosa Ramírez, Larry Enrique Cedeño, el presidente del Colegio de Enfermeros, Julio García Castillo, el presidente de FETA Carabobo, Omar Escalante, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos, Romares Disprieto, y una ciudadana aquí en la ciudad de Caracas, alias Sol. Y también se han librado solicitudes de captura internacional, código rojo a Osman Delgado Taboski, uno de los actores intelectuales actualmente en el extranjero, la ciudad de Miami. Nixon Moreno, cabecilla de una banda insurgente. Patricia Poleo en el exterior. Un mayor retirado, piloto de una línea comercial de nombre Ramón Rodríguez Mello, en su poder un lote de las armas robadas. El general retirado actualmente en Miami y que participó en el golpe de estado del 11 de abril de 2002, Marco Ferreira. El capitán de navío retirado actualmente en la ciudad de Miami fue el piloto del helicóptero que llevó a nuestro comandante Chávez en su secuestro el 11 de abril del 2002. Los cabecillas de células de resistencia terrorista que operan en Mérida y en el estado de Anzoátegui, Roderick y Navarro. Eduardo Vita, cabecilla también de células de resistencia y insurgencia que operan en Mérida y estado de Anzoátegui. Y un excomisario de la DC, William Ojeda, quien participó activamente el 11 de abril, actualmente fuera del territorio nacional por la ruta Cúcuta, posiblemente Costa Rica, en su poder y en su conocimiento, un gran lote de armas. Asimismo, informó que se ha procedido a la incautación de bienes y al congelamiento de cuentas que sirvieron de soporte a estas estructuras terroristas. Entre los bienes congelados está la Unidad Jurídica de Asistencia SC, ubicada en Valencia, Estado Carabobo, propiedad de Hans Kurz, alias El Kaiser, la Hacienda San Luis, ubicada en el Estado Carabobo y propiedad de Jorge Enrique Alayeto Bicot, lugar donde se grabó el video difundido el pasado domingo tras el ataque terrorista. Y la clínica San Lázaro, ubicado en Valencia, propiedad de Osman Alexis Delgado Taboski. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 19 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Menciones que después sufres dolores y yo no encuentro solución que te alivie y te consuele. Cuando el alma a ti te duele, te prohíbo corazón, porque te has lastimado y destrozado sin razón. Sé prudente, te suplico, no te entregues desmesurado a un amor por un ratico. Siempre yo te justifico cuando esa te vuelva a lastimar. Yo te prohíbo, corazón, que te enamores. Te prohíbo que publiques mis errores. No te olvides que si fallas tendrás dolores. Yo te prohíbo que te lastimen ni que llores. Yo te prohíbo, corazón, que te enamores. Y te prohíbo que te entregues por completo. No permito que tú firmes un decreto o que te rindas al amor de un libreto. ¡Salsa! ¡Total! Con sensatez, para que así tal vez no te vuelvas a equivocar. Piensa en actuar con madurez y no te dejes utilizar. Y no dejes que otro amor te vuelva a lastimar. Yo te prohíbo, corazón, que te enamores. Y te prohíbo que publiques mis errores. Te lastimen y que llores. Yo te prohíbo, corazón, que te enamores. Y te prohíbo que te entregues por completo. No permito que tú firmes un decreto o que te rindas al amor de un libreto. Que tal vez no vuelvas a equivocarte. Piensa en actuar con madurez. No dejes que te utilicen otra vez. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 24 minutos. Dice, Surcaría Pausa. Vamos a bailar. Con la bomba y el tambor. Bomba, bomba con tambor. Bomba te traigo yo. Río. esperando. Ya la fiesta va a empezar. Todo el mundo está bailando. Y tú te quedas sentada. Yo te miro y me doy cuenta cómo se te mueven los pies. Yo te quiero ver bailar. Dale que te quiero ver. La nena se quiere quedar sentada. Y es hora, vamos a bailar. Surcaría para gozar. Para ti, rica bomba con tambor. Para ti, traigo aquí, baila bomba con tambor. Solo para ti. Esta cosa tiene cosa. Tiene bomba con tambor. Cántala conmigo. Cántala. Bailala. Vamos, vamos, vamos, vamos. Y 28 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Me miro, la miré. Y me envolvió con su vaivén. Yo de atrevido me le acerqué. La toqué y le dije: desde que te vi supe que tú eras para mí. Y la que yo tanto esperaba. Y en mis noches yo soñé. Desde que yo te miré, de una vez me dije que tú eras aquella mujer que ya en mis sueños yo la amé. Te dije que yo ni a vueltas da la vida, eres como te imaginaba, el destino es una jugada, me ya estaba presa, vámonos, tú y yo solitos los dos, a un lugar tranquilo más, y nos vamos ya tocando, a ti te gusta y nos besamos, tú soñaste conmigo, y no puedo ya negar, quiero que este amor sea real. Que soñaba, tú eres la niña que me da la razón de reír. Tú eres la mujer que yo buscaba, tú la princesa que soñaba, tú eres la niña que me da la razón de reír. Oh. Y tómalo con calma, esto no es una farsa, el amor que sentimos solo tú y yo. Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 12 y 33 minutos. A partir del próximo 15 de agosto, el Centro Técnico Productivo Socialista Florentino comenzará la fase de cosecha de 320 hectáreas de maíz que serán arrimadas a los silos del Estado para su acondicionamiento y posterior distribución. Además, en el ciclo norte-verano, en Florentino, estiman sembrar diferentes rubros estratégicos para la nación, tales como caraotas, frijoles, entre otros. Superamos la siembra de 100 hectáreas de maíz con 320 hectáreas de este rubro, gracias a los trabajadores de Florentino y el apoyo financiero del gobierno bolivariano, agregó el presidente del centro productivo, Narciso Chávez. La empresa Productivo Socialista es un legado del comandante Hugo Chávez, que tras su intervención pasó a estar inactivo a impulsar la genética vegetal y animal para cubrir las necesidades agropecuarias del país. La empresa forestal Maderas del Orinoco contribuye al plan Una Gota de Amor para mi Escuela, con la entrega de 2.000 combos de mesas y sillas escolares que se están ensamblando por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES. Este primer despacho, realizado en el aserradero Uberito, materializa el convenio suscrito entre ambos entes de producir 5.000 mesas y sillas, cuyos componentes de madera serán suministrados por Madera del Orinoco para su fabricación en los distintos talleres del INCES existentes en la región. El gerente de comercialización de la empresa forestal, William Moreno, anunció que en la elaboración de las mesas y sillas también participa el Pueblo del Sur del estado Monagas, organizado en unidades de producción familiar, conformadas con el apoyo y asesoría de trabajadores de Maderas del Orinoco. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Pelada de chayota, 2 chayotas peladas y ralladas, medio kilo de batata, 1 taza de jugo de naranja, 1 cucharada de ralladura de limón, 1 astilla de canela, 1 taza de papelón, 2 cucharadas de aceite. Preparación. En una olla alta, coloque la chayota rallada, el jugo de naranja, la ralladura de limón, el papelón y la canela. Cocine por 20 minutos a fuego lento hasta obtener el punto de mermelada. Una vez lista, deje enfriar y sirva con el acompañante de su preferencia. ¡Y buen provecho! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicitó apoyo a los gobiernos de Guatemala, Japón, Vietnam, Siria, España y Francia para que transmitan la solicitud hecha por el jefe de Estado de realizar una cumbre extraordinaria con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde a puerta cerrada se disertarán temas como la paz en la región y lo que representa la amenaza de una intervención militar a la patria de Bolívar por parte del gobierno estadounidense. El Ejecutivo Nacional consideró como urgente esta reunión, puesto que será un espacio de diálogo y solución a los problemas de América Latina. No habrá conflicto, no habrá diferencia, no habrá dificultad que detenga el rumbo de América Latina y del Caribe y de esta amada Venezuela hacia su gran destino de región potencia, de bloque potencia. Hacia allá tenemos que aspirar, resaltó el jefe de Estado. Muy pronto escucharás el espacio radiofónico de los libros y la lectura por Alba Ciudad 96.3 FM. No te lo pierdas. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra guayma. Y su significado es... serpiente culebra. Por extensión, mujer tramposa, despiadada y cruel. Engañosa, dedicada comúnmente a chismear y difamar a las personas de su entorno. También, una mujer muy celosa. Escuchémosla en una oración. La amiga de mi novia. No, ese rolo de guayma. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. ¡Vino tinto!

12:52. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad. Que el caos se ha puesto duro, el cielo pinta oscuro, que ya se van a correr. Agárrate que cuando arriba suena por agua que va a caer, agua que va a caer, agua que va a caer. Que le han puesto esta cuesta más que escalones de la cuenta y ya no puede volver. Agárrate que el que resbala queda ahí.

sin fatiga el soñador. Y Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Y Angostura hasta Bolivia, y Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. A caballo anda en la historia este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América cuando era el libertador. Bien, los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, ya que su participación es importante para nosotros. En Twitter, arroba Biblioteca Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, arroba Biblionacional. O también puedes comunicarte con nosotros y con nosotras a través de los teléfonos de la cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Y también te informamos que más adelante podrás reescucharnos, o si quieres participar del programa una vez que hayamos terminado, puedes acceder a la www.vnb.gov.be. Laura, ¿sabes qué nos faltó en un principio? ¿Qué nos nombrar faltó? Al compañero responsable de la transmisión. Así es. Jack Hernández. Excúsenos. Claro, debí haberte puesto unos aplausos, pero no importa. Bien, pero tenemos que seguir escuchando más música de Serenata Guayanesa, y ahora vamos a disfrutar de una pieza reconocida llamada La Pena del Becerro. Becerrero, becerrero, con una pena en el alma, abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. Becerrero, becerrero, becerrero, becerrero, con una pena en el alma, con una pena en el alma, abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. Está empezando a querer, está centrado de amor, es becerrero del mundo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. Está empezando a querer. Está empezando a querer. A querer. Está sembrado de amor el becerrero del mundo. Es la primera. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. En los fogones del alto hay una brasa encarnada, y el becerrero hace rato, becerrero, queriendo apagarla, queriendo apagarla. En los fogones del alto hay una brasa encarnada, y el becerrero hace rato, becerrero, queriendo apagarla, apagarla. En el cincho ya no hay queso, sacas oro ni le quiebra la cuajada, porque el tropel de unos besos, de unos besos, le tumbó la empalizada. En el cincho ya no hay queso, sacas oro ni le quiebra la cuajada, porque el tropel de unos besos, de unos besos, le tumbó la empalizada. Thank you. sin rumbo fijo, con el corazón enfermo. Se le murió un becerrito, se le murió un becerrito, recién nacido porque no lo cubo a tiempo. Camina sin rumbo fijo, con el corazón enfermo. Se levantaron las vacas, ya no anda con la peonada, y se le caen de la maca los sueños de madrugada. Se le mamaron las vacas, ya no anda con la peonada, y se le caen de la maca los sueños de madrugada. Becerrero, becerrero, por vida tuya en el botalón de orquesta. Amárrate la del pecho, amárrate la del pecho, ay del pecho, pa' que se acabe la fiesta. Becerrero, becerrero, mira que por vida tuya en el botalón de orquesta. Amárrate la del pecho, amárrate la del pecho, ay del pecho, pa' que se acabe la fiesta. Bueno, y hoy en Biblioteca Viva estamos celebrando la magia y la alegría de las aventuras en vacaciones, en honor e invocando la paz para todos los venezolanos y venezolanas. ¿Y qué mejor manera de disfrutar estas vacaciones que visitando tu biblioteca? Venga a la biblioteca y disfruta de nuestra variada programación. Así es, Vladimir, y es que a partir del pasado primero hasta el 26 de agosto se lleva a cabo el programa Aventuras en Vacaciones, plan que lleva adelante las bibliotecas públicas del país. Promocionar la lectura y fomentar los valores mediante el estímulo de la creatividad, el compañerismo, es parte de lo que este programa ofrece, así como también ofrece a los consentidos de la casa un cronograma variado con formación de patrullas, narración de cuentos, cuentacuentos, dramatizaciones, charlas informativas, competencias deportivas, jornada de lectura, festival de adivinanzas, bailoterapias, entre otras actividades de recreación. Así que párate de tu cama y no te lo pierdas, deja el televisor tranquilo. ¿Pero qué estará preparando la Sala Mamá Rosa para nuestros niños y niñas en esta temporada vacacional? Estoy completamente seguro que muchos van a viajar a lugares imaginarios con la ayuda de esos increíbles libros que están a disposición de todo aquel que aprecie y disfrute la lectura. ¿Qué tal? Vengan a la Sala Mamá Rosa de tu Biblioteca Nacional aquí en el Foro Libertador. Mientras, vamos a escuchar esa famosa boda de ese Ratón Pérez, como siempre interpretado por nuestros acompañantes musicales del día de hoy, los compañeros de Serenata Guayanesa, la boda del Ratón Pérez. La cucaracha Martínez arreglando el comedor. Por debajo de por la debajo mesa, por debajo de la mesa, centavos en centavos encontró. Por debajo de por la debajo mesa, por debajo de la mesa, centavos en centavos encontró. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró y empezaron a llegarle pretendientes a montón. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró y empezaron a llegarle pretendientes a montón. El grillo y el arrendado entonaban su canción, pero tan fuerte pero cantaban, tan, pero tan fuerte cantaban, la niña los corrió, los corrió, pero tan fuerte pero cantaban, tan fuerte cantaban, la niña los corrió, los corrió. El cocuyo alumbra mucho, el gusano un vividor, y el congorocho es más flojo que Teresa y Morrocoy. El cocuyo alumbra mucho, el gusano un vividor, y el congorocho es más flojo que Teresa y Morrocoy. Al fin llegó el Ratón Pérez, que era muy trabajador, y matrimonio con champaña, queso y ron. Y en la olla del sancocho Ratón Pérez se cayó. Después vino el matrimonio con champaña, queso y ron. Y en la olla del sancocho Ratón Pérez se cayó. La cucaracha gritaba de la desesperación. Tan bonita y millonaria, tan bonita y millonaria, la viudita se quedó, se quedó. Tan bonita y millonaria, tan bonita y millonaria, la viudita se quedó, se quedó. No sabía que el Ratón Pérez en el agua era un campeón, y en estilo mariposa del sancocho se salió. No sabía que el Ratón Pérez en el agua era un campeón, y en estilo mariposa del sancocho se salió. Los dos vivieron felices, disfrutando del amor. Colorín colorado, colorín colorado, este cuento se acabó, se acabó. Colorín colorado, colorín colorado, este cuento se acabó, cuento se acabó. Colorín colorado, colorín colorado, este cuento se acabó, cuento se acabó. Colorín colorado, colorín colorado, este cuento se acabó, cuento se acabó. Bien, y en esta nueva temporada de Biblioteca Viva hemos realizado para ustedes unos nuevos segmentos. En esta oportunidad se llama Libros Raros y Algo Más. Esto es para promover la lectura y la recreación de todas y todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, los invitamos a que disfruten de este segmento Libros Raros y Algo Más, el cual está bajo la producción y locución de la periodista Tania Oropesa, y quien realizó una entrevista a nuestro compañero poeta Gabriel Saldivia, encargado del servicio de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional. Escuchemos. Libros Raros y Algo Más. Amigas y amigos de su programa Biblioteca Viva, yo soy Tania Oropesa y estoy agradecida y encantada de estar con ustedes en este espacio, el cual nos llevará a conocer las magníficas colecciones y joyas que se resguardan en la Casa del Acervo Histórico de la Nación, que no es otra más que la de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bien, amigos, hoy vamos a trasladarnos a la Sala de Libros Raros y Manuscritos. Esta sala es una de las más importantes de la institución bibliotecaria. Vamos a trasladarnos a esta sala hoy para hablar sobre los manuscritos y en específico de esos ológrafos de la literatura venezolana del siglo XX. Para esto tenemos como invitado a una persona que quizás ya muchos de ustedes conocen, como lo es el poeta Gabriel Saldivia. Él es el encargado de esta maravillosa sala donde se encuentran manuscritos y archivos históricos, científicos, lingüísticos, personales y literarios que datan desde 1439, los cuales poseen un gran valor histórico. Sí, buenas tardes, poeta Saldivia, bienvenido y un placer de tenerlo acá en nuestro espacio. Bueno, muy buenas tardes y gracias por invitarme al programa, precisamente para hablar de la colección de libros raros, manuscritos y archivos documentales, donde ya pues llevo unos 30 años trabajando con esa colección. Qué bueno. Bueno, hoy en particular vamos a hablar de esos manuscritos. Pero una pregunta, ¿qué son los manuscritos, señor Saldivia? Los manuscritos son todas aquellas huellas que ha dejado el ser humano desde sus comienzos. Cuando deja una huella sobre una piedra, una escritura, un trazo, una pintura, y allí estamos hablando de los manuscritos. Para hablar de manuscritos tenemos que remontarnos a la antigüedad y tendríamos que hablar también de las tablillas de arcilla, las tablillas de cera, por ejemplo en las culturas romanas, también el papiro en Egipto. Tenemos que hablar de los pergaminos y después el soporte de papel que todavía se mantiene en la actualidad. Llámese manuscrito todos aquellos documentos, ¿verdad? Como dije antes, todas esas huellas que son, como su nombre lo indica, manuscritas, o sea que responden al trazado original de un autor, de una persona, ¿ves? Ok, ¿y qué importancia tienen estos manuscritos, señor Saldivia? Los manuscritos se convierten en fuentes documentales fundamentales a la hora de abordar la historia de la humanidad. Debemos tomar en cuenta que los manuscritos se mantienen en archivos, en colecciones, y que no están precisamente impresos. Algunos de los manuscritos se puede llevar a la imprenta, ¿no? Pero la mayoría de ellos se conservan manuscritos tal como fueron escritos, manteniendo su originalidad. Quiero decir que la información que está en los manuscritos no está en ningún libro, son piezas únicas. Wow, qué interesante, ¿no? Qué importante saber esto. ¿Cómo llegan estos manuscritos a la Biblioteca Nacional, por ejemplo? Bueno, mira, por lo general responden más a donaciones, a colecciones que han pertenecido a alguna biblioteca, archivos que han quedado, por ejemplo, con los familiares de alguna escritora, historiador, etcétera, y lo donan a la Biblioteca Nacional. También puede llegar por compras, es decir, por compras especiales que se haga de piezas fundamentales, pues que toda Biblioteca Nacional debe conservar en su acervo documental. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya regresamos con mucho más aquí en nuestro espacio Libros Raros y Algo Más. Las arenitas del río corren debajo del agua, debajo de mis pesares corren las penas de mi alma. Pintora, pintora, no sé qué le pasa a Rosa, que me da los hijos blancos. Pues cuando el caballo es negro, sale y no los potranco. Canastilla, canastilla, llévamete la pata en el barrio. Cuando ella no corresponde, y yo sigo respondiendo, las muchachas de mi pueblo cuando paso se van viendo, pintora. Que vaya pues, qué pajarillo es aquel que canta en aquella rama, que cuando yo estoy más lejos, ella lo busca y lo llama. Canastilla, canastilla, no sé qué le pasa a Rosa, que se muere de alegría cuando ensillo mi caballo y me voy de travesía. Por bonita, por bonita, por bonita, las arenitas del río corren debajo del agua. Bien, ya estamos de regreso con más de Libros Raros y Algo Más. Estamos hablando de los manuscritos hoy en específico, pero vamos a hablar de los manuscritos literarios venezolanos. Mira, la Biblioteca Nacional conserva una colección bien interesante sobre manuscritos literarios venezolanos. Nosotros, así como tenemos obras aisladas de algún escritor, también conservamos muchos de sus archivos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, la colección de libros raros, manuscritos y archivos documentales, conserva en su acervo, por ejemplo, el archivo casi completo de Teresa de la Parra, escritores como Enrique Bernardo Núñez, Alberto Arbelo Torrealba, Lucila Palacio, Francisco Herrera Luque, etcétera, dentro de tantos más. Pero no solamente manuscritos literarios, digamos, en la parte narrativa, sino que tenemos archivos también de poetas, el archivo de Juan Lizcano. Tenemos manuscritos, por ejemplo, de Rafael Cadena, Luis Alberto Crespo, entre otros. Y también tenemos una buena muestra en lo que respecta a la dramaturgia. Tenemos el archivo completo de César Renjifo. Así que para cualquier persona que quiera investigar sobre los manuscritos literarios venezolanos, tanto hológrafos, es decir, puño y letra original, libretas de notas, así como los manuscritos mecanografiados. Me llama mucho la atención que nos nombra a Teresa de la Parra. Tengo entendido que una de sus obras que se encuentran resguardadas en estos espacios, pues son los hológrafos a puño y letra, pues, de Teresa de la Parra, de su obra Memorias de Mamá Blanca. Sí, la Memoria de Mamá Blanca, es esa novela la conservamos en un original Teresa le escribió en una libreta de nota escrita con lápiz de grafito. No debemos olvidar que estamos hablando de un soporte, de un papel del siglo XX, lo cual es vulnerable, susceptible a los cambios climáticos, etcétera, y tiene mucha acidez. O sea que la conservación de este manuscrito se nos ha hecho bastante difícil porque no se puede intervenir el documento en sí, el soporte, sino que lo tenemos bien conservado con protectores, con cartones libres de ácido. Se le ha hecho tratamientos especiales en el Centro Nacional de Conservación. Centro Nacional de Conservación, que pertenece a la Biblioteca Nacional. Bien, amigos, de esta forma hemos llegado al final. La invitación es para una próxima entrega de nuestra sección de libros raros y algo más. Hasta la próxima. Bien, agradecemos este espacio por parte de nuestra periodista Tania. Bien, ya regresamos con más de Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Los dejamos con la promoción de Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. La 1:29. El pasaje mínimo se ubica en 180 bolívares a partir de este martes 1 de agosto, de acuerdo con lo estipulado en la resolución número 026 del Ministerio de Transporte, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6297 del 8 de mayo. En dicha resolución se especifica que a partir del 1 de diciembre se elevará a 250 bolívares en rutas interurbanas y suburbanas a nivel nacional. Las pretensiones de las líneas de elevar el pasaje mínimo a 300 bolívares es un acto unilateral y no está autorizado por el Ministerio para el Transporte Terrestre, así lo advirtió el titular de este despacho, Juan Jesús García Tuzán. El Teatro Teresa Carreño inaugura la exposición permanente de los objetos y enseres de la colección privada de la pianista universal Teresa Carreño, para continuar la celebración del centenario de su desaparición física. La Fundación Teatro Teresa Carreño y el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial están detrás de la actividad, que se desarrollará en la sala de exposiciones del teatro y que mostrará distintas blusas, vestidos, corpiños, armadores, zapatos, además del ánfora de bronce donde se trasladaron las cenizas de la insigne pianista, obra del escultor venezolano Nicolás Feroz Aramburú, el piano fabricado por la Casa Weber de Nueva York especialmente para ser tocado por ella, y el busto original esculpido por Pedro Bázalo en la década de 1940. Un total de 5.000 personas entre 15 y 35 años de los 12 municipios del estado Barinas han sido formados a través del Plan Chamba Juvenil, programa social creado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para brindar amplias oportunidades laborables a la población del país. Actualmente estamos realizando la tercera oleada de capacitación de los jóvenes en materia productiva. La meta es formarlos y entregarles los insumos y financiamientos que requieren con apoyo de los organismos del gobierno bolivariano. Destacó la coordinadora estatal del programa. Detalló que los jóvenes llaneros realizan el curso de sensibilidad. La chamba es aquí, 3 horas diariamente durante un mes, con el respaldo de 130 promotores. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, ratificó que en sus 2 periodos como jefe estatal de esa entidad, hoy se exhibe como la más segura de la nación, trabajando junto a su equipo de gobierno en atender las necesidades de los varguenses. El gobernador inscribió ante el Consejo Nacional Electoral su candidatura para ser reelegido a su tercera gestión. Sostuvo que en el estado Vargas se han avanzado en materia de viviendas. De las más de 70.000 que se tienen previstas para esa entidad, ya se han entregado 37.000 hogares dignos a familias priorizadas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, rechazó y condenó las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que dejó de manifiesto la posibilidad de invadir militarmente a Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos se ha terminado de quitar la careta y le ha enseñado al mundo sus verdaderas intenciones contra Venezuela. Es el momento que el país, en un solo bloque, condene enérgicamente estas pretensiones y denuncie ante instancias internacionales lo que no es más que la confesión imperial de invadir y secuestrar al país con las armas. El mundo entero debe repudiar estas afirmaciones vergonzosas que solo dejan de manifiesto el talante guerrerista de los Estados Unidos y su ambición de controlar las riquezas naturales del país que solo y únicamente pertenecen a los venezolanos, manifestó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Bueno, Laura, como dice la canción, cuéntame cómo te ha ido, porque tenemos cosas nuevas para nuestros usuarios y usuarias. Cuéntame un poquito, ¿a dónde entramos ahora? Así es, Vladimir, y es que desde Biblioteca Viva vamos a destacar el trabajo que realizan la red de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional. Así que los responsables de promover la lectura en las regiones tendrán un espacio a través de un contacto telefónico. En este momento ya tenemos de inmediato en línea a Ray Torres, encargado de la Biblioteca Pública Simón Rodríguez de Amazonas, a quien le damos la más cordial bienvenida y nos va a contar acerca de este aniversario, porque es que la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez del Estado de Amazonas cumple 39 años de fundada. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer para nosotros de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Amazonas estar presente, pues, informando al pueblo de Venezuela en relación a lo que es el plan vacacional, pues, Aventura en Vacaciones, que está insertado en el marco de el Plan Nacional Comunitario Vacacional. Bueno, Ray, interesante, porque aquí precisamente estamos hablando del plan Aventuras en Vacaciones y estamos convidando a todos los usuarios y usuarias a que hagan uso de la biblioteca, que se hagan de un libro para el disfrute de estas vacaciones. Cuéntanos un poquito más cuál es esa participación o la oferta que se le está haciendo a toda esta gente hermosa del Estado de Amazonas a través de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Bien, el Estado de Amazonas, pues, la red de bibliotecas públicas está conformada por 14 bibliotecas públicas en los 6 municipios de nuestro estado, como lo son municipios Ature, Autana, Tabapo, Manapiales, Maroa y Río Negro. Desde el año 1980, pues, la red de bibliotecas públicas viene haciendo el programa vacacional en todo el mes de agosto. Allí nosotros, pues, mira, pues, de lo que es una línea de acción, de lo que es la promoción del libro y la lectura, lo que son la disertación, pues, la práctica de los valores como lo es la paz, la justicia, la tolerancia, que nos hace falta mucho a los venezolanos, que pongamos, pues, a disposición esta llamada de conciencia, nosotros que necesitamos mucho. Está la parte, pues, como Amazonas es un reservorio natural, también abordamos el objetivo, pues, de lo que es conservemos y cuidemos nuestro ambiente. Está allí lo que es la parte también de lo que son formación, los talleres de formación y capacitación que se van a introducir en los talleres. Está en la parte de juegos, canciones, dinámicas, y está en la disertación, pues, de lo que es la parte literaria, que son poesía, los cantos y las... Ajá, Ray. Desarrollando ahorita jornadas de atención, especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Así es, y además también queremos saber cómo es ese programa para celebrar esos 39 años de fundada la Biblioteca Central Simón Rodríguez. Cuéntanos, Ray, y cómo es la receptividad de todo este plan vacacional. Dime. Y también que nos diga cómo es la receptividad por parte de los niños, niñas y adolescentes de ese plan vacacional que ustedes le ofrecen. Este año, pues, como siempre, es un plan donde nosotros abrimos las inscripciones en el mes de julio. A partir de julio realizan los padres, madres, representantes, realizan las inscripciones y se están a través de jornadas. Nosotros tenemos jornada de 2 semanas. Ya la semana pasada atendimos el primer grupo en toda la red, y ya el lunes arrancamos con el segundo grupo de niños que estamos pautados ahorita. Dentro de también de las instituciones que nos hacen el aporte a nosotros, como acá en la red de bibliotecas públicas, tenemos recreadores que vienen pues de la gobernación, recreadores que vienen del IDEGNA, de la ONA y del Frente Francisco Miranda, y que están dispuestos en todas las bibliotecas. Las bibliotecas hacen los enlaces con los CLAC en cada barrio para lo que son la formalización de los grupos de niños. Allí también en cada barrio podemos decir, por ejemplo, acá en Puerto Ayacucho está la Biblioteca Manuel Enrique en la urbanización Simón Bolívar, la Biblioteca Ayacucho en la urbanización Menca Leones y la Biblioteca Pública Central en el caso de Puerto Ayacucho, que es la Simón Rodríguez, que está enlazada acá a tres comunidades. Próximamente, para la última semana del mes de agosto, tendremos ya la atención directa a niños y niñas de poblaciones o comunidades indígenas, que eso van a estar en los sectores de Valle Verde y Guacharaca, que son comunidades ya que son aledañas, pues lo que es la ciudad de Puerto Ayacucho. Así es, bueno, un mes bastante movido para el disfrute de todas las vacaciones de nuestros niños, niñas y adolescentes. Vladimir, sí, ¿qué le querías preguntar? Pues, dime. Ah, bueno, no, mira, Ray, que yo me imagino que cuando están visitando todas estas comunidades indígenas con estos niños y niñas, uno de los libros que deben de tener ahí como punta de lanza es el Calibirri Nay Cudeido, ¿no? El árbol de todas las cosas, con esa maravillosa experiencia, ¿no? De que el cuido. ¿Me escucha, Ray? No, se escucha muy bien. Bueno, no, que te comentaba lo importante del trabajo que se viene haciendo allá y que es posible que tengan como libro de punta de lanza el Calibirri Nay Cudeido, el árbol de todas las cosas, con esa enseñanza de Cuchicuchi, bueno, esa maravillosa experiencia de nuestros antepasados aborígenes que a través de la tradición oral nos han dejado ese legado, ¿no? Entonces, sí, es importante. Bueno, aquí nosotros realizamos, pues, dentro del marco del programa, hacemos el Festival de Cuentacuentos, que tiene que ver con la parte de historia de pueblos y comunidades indígenas, lo que son los mitos, los cuentos, las leyendas, y pues allí los niños, de una manera, pues, en el uso del idioma, narran pues los diferentes mitos, como lo es el del pueblo Jibi o el Calibirri Nay Cudeido. Pero bueno, allí cada niño va explorando a través de los talleres de cuentacuentos y de narración que se le dan desde acá de la biblioteca, y ellos aportan, por ejemplo, para el día jueves, ya nosotros estamos en el aniversario de la Biblioteca Simón Rodríguez, que va a cumplir 39 años de que se fundó, del año 1978, y allí están preparando pues ya los muchachos lo que son las dramatizaciones de los cuentos y de mitos. Esperamos pues que para el día jueves tenemos inflables, tenemos la misa, tenemos un mini maratón con los niños acá en la manzana de la biblioteca, y tenemos los juegos y dinámicas que van a estar esparcidos a través de lo que son las gincanas, y haremos el cierre pues el día jueves con un cumpleaños feliz a la biblioteca acá en la Simón Rodríguez. Igualmente, ah, sí, el día viernes estaremos en una convivencia con todo el personal de acá de la red de biblioteca, y estaríamos pues allí en un disfrute donde tendremos pues un refrigerio, un almuerzo, tenemos los grupos musicales. Bien, Murray, de la institución. Recordemos que el tiempo en radio es valiosísimo. Gracias por tu información y, por supuesto, estamos muy complacidos de toda esa información y de esa dinámica que se desarrolla desde la Biblioteca Central Simón Rodríguez en el estado Amazonas. Hacíamos un contacto con el encargado de esta biblioteca, Ray Torres, pero debemos continuar con más del programa Biblioteca Viva, y es que aquí les vamos a informar acerca de la programación de la semana en la red de bibliotecas públicas del país. A partir del pasado 7 de agosto se han venido realizando actividades de promoción de lectura, titulada Un día en la biblioteca. Dicha actividad tuvo lugar en las bibliotecas públicas María Calcaño, ubicada en el estado Zulia, donde alrededor de 100 niños y niñas disfrutan de actividades de animación a la lectura y a la escritura. Esta actividad se realiza semanalmente durante la temporada vacacional. El pasado 9 de agosto, la Biblioteca María Calcaño ofreció un conversatorio que tuvo por nombre Nuestros Pueblos Originarios, dirigido por el antropólogo José Ángel Fernández. Dicha actividad es motivada para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El próximo jueves 17 de agosto, la Biblioteca María Calcaño ofrecerá una tertulia poética con la obra de Aquiles Nazoa y Andrés Eloy Blanco, jornada que tiene por nombre Lecturas Poéticas Venezolanas. Bueno, después de haberles ofrecido nuestra programación, vamos a disfrutar de este tema musical, La Pulga y el Piojo, de Serenata Guayanesa. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Respondió el gorgojo desde su trigal, hágase la boda que yo doy el pan. Ya no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la vaca desde su corral, hágase la boda que yo iré a bailar. Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es quien cante, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la rana desde el platanal, hágase la boda que yo iré a cantar. Ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es quien coma, ¿dónde lo hallaremos? Exclamó el zamuro, ¡qué buen paladar! Hágase la boda, que yo iré a almorzar. Ya no es quien almuerce, que ya lo tenemos. Falta quien trabaje, ¿dónde lo hallaremos? Saltó la pereza del algarrobal. Hágase la boda, que iré a trabajar. Ya no es quien trabaje, que ya lo tenemos. Ahora es la luz, ¿dónde la hallaremos? Respondió el cocuyo desde el chamizal, ¡hágase la boda, que yo iré a alumbrar! Ya no es por la luz, que ya la tenemos. Ahora es el perfume, ¿dónde lo hallaremos? Salió el mapuite desde el matorral, hágase la boda, que iré a perfumar. Ya no es el perfume, que ya lo tenemos. Ahora es el padrino, ¿dónde lo hallaremos? Gritó el ratoncito, me importa un comino. Bueno, si encierran la gata, yo soy el padrino. Ya no es el padrino, que ya lo tenemos. Ahora es la madrina, ¿dónde la hallaremos? Respondió la gata desde la cocina, hágase la boda, yo soy la madrina. Todos se durmieron por el ron y el vino, entonces la gata ¡miau! Se comió al padrino. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Oye, Laura, ya estamos así en unas de celebraciones. 184 años de la Biblioteca Nacional, 40 años de la Red de Bibliotecas Públicas, sí, los 39 años de la Biblioteca Simón Rodríguez en Amazonas. Y ahora tenemos que anunciar con beneplácito así los 48 aniversarios del Servicio de Orientación y de Referencia, que antes quedaba en la sede de San Francisco, ahí en el centro, frente a la Asamblea Nacional, y que ahora está aquí en la sede actual, ubicada en el Foro Libertador, al comienzo de la Avenida Panteón. Así es, y en el estado Vargas, específicamente la Biblioteca Pública Central José María España, se está llevando a cabo el taller Visión Global IFLA. Esto es como parte, lo lleva el director Sadi Loaiza a los encargados de las bibliotecas públicas del estado. Pero lo vamos a dejar así porque es que el programa de la semana que viene vamos a entrar en este tema para que todo el mundo conozca de qué se trata esta organización internacional y, como siempre, bandera Venezuela está incluida. Por supuesto, ¿qué más podríamos hacer? Venezuela, la patria de Bolívar, así presente es, y siempre consecuente. Bueno, ya creo que hemos llegado ya al rodeo del final para ya agradecerle. No, no, la verdad que cuando uno llega aquí, Laura, a la radio, uno no quisiera irse, pero bueno, no hay ni manera, ya tiene también otros compromisos. Así que ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes, de parte de Vladimir Quintana, Laura Asensio, se les quiere y de gratis, pero no sin antes anunciarles cuáles son nuestras redes de contacto. Así es, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Twitter, Biblio Nacional. Por Instagram, biblionacional. Los teléfonos de cabina, 212-562-7949, 562-3953. Como siempre, recuerden que también pueden escucharnos desde la página web www.bnb.gov.be. Y con este tema Estrabillo de Juegos de Serenata Guayanesa, nos despedimos deseándoles una feliz tarde. ¿Y el estrabillo? El espacio radial de la lectura. Ay, ay, ay, ay, canto para divertirme, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Como te digo, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Ay, ay, ay, ay, y más alegre es mi canto, y más alegre es mi canto, si el canto es de mi país. Muchachita consentida, y más alegre es mi canto, y más alegre es mi canto, si el canto es de mi país. Ay, ay, ay, ay, con una tapa de refresco, ay, de refresco, hagamos un currufío. Mi bordoncito con una tapa de refresco, ay, de refresco, hagamos un currujío. Mi bordoncito para cortar los colores, ay, los colores del crepúsculo encendido. Como te lo estoy diciendo, para cortar los colores, ay, los colores del crepúsculo encendido. La llave del corazón, en el fondo de la mar, matarilerilerón. ¿Dónde escondiste la llave, carricito? La llave del corazón, sí caramba, en el fondo de la mar, carricito, matarilerilerón. En el fondo de la mar, matarilerilerón. Y tu crin de tafetán, tu cuerpo de araguaney, caballito de San Juan, tu cabecita de trepo, si caramba, y tu crin de tafetán, si caramba, tu cuerpo de araguaney, si caramba, caballito de San Juan, tu cuerpo de araguaney, caballito de San Juan. Mambrú no quiere la guerra, Mambrú no quiere pelear. Mambrú no quiere pelear, Mambrú con sus amiguitos quiere correr y cantar. Mambrú no quiere la guerra, Mambrú no quiere pelear, Mambrú con sus amiguitos quiere correr y cantar. Mambrú con sus amiguitos quiere correr y cantar. Comen pan, los maderos comen pan, los maderos comen queso, los maderos comen pan, los maderos comen pan, los maderos hacen riqui, riqui, riqui, riqui, ran, los maderos comen queso, si caramba, los maderos comen pan, si caramba, los maderos hacen riqui, si caramba, riqui, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, ran. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentaron Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. La 1:52. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Pequeños héroes.